Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Anda el sol dando vuelta por acá, Karina. Sí, la verdad que sí, que por lo menos desde una ventanita del municipio lo estoy viendo. Bien. Estoy viendo un rayito de sol, cambió la mañana realmente, y lo decía el alcalde, va a salir el sol para estos festejos y después sí, necesitamos la lluvia, así que llueva mucho, mucho, mucho. Esta sesión de consejo, que es muy particular y a la que habían sido invitadas las autoridades, por ahora los únicos que han llegado... más allá de los concejales y del alcalde, es la representación del diputado Eduardo Antonini. Estamos con Lourdes Sontaneda, quien es la única invitada que ha llegado a este lugar. Gracias por el tiempo, Lourdes. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre atentos a todas las actividades que tiene el departamento y especialmente en estos 116 años de Punta del Este, que nos enorgullece que nuestro balneario principal esté cumpliendo tantos años, pero además en un edificio emblemático empezar a festejar, ¿no? Porque realmente este edificio tiene mucha historia. Yo desde niña fue lo primero que visité en Punta del Este, la estación de servicio aquí, y ya tengo mis 75 años, entonces hace bastantes años que lo conocí este edificio, pero está remozado, está precioso, hermoso con sus salas de exposición. Me encantó porque que hubiera una sala que se llamara Benito Ester, porque la verdad que Benito fue un contrincante político, pero un amigo que hicimos preparatorios casi juntos. Yo entraba y él salía de preparatorio. Y pero además un tipo que trabajó muchísimo por el departamento, habrá tenido sus luces y sombras, pero fue un político que tiró muchísimo por el departamento. Y hoy nos invitaron, Eduardo estaba invitado para esto, no podía venir porque está con su tarea parlamentaria. Hoy a las 4 de la tarde también tienen sesión y hoy de mañana tenían toda la mañana coordinación, no podía venir. Entonces, por lo tanto, ligué el estar en esta presencia porque además los legislativos son lo que me gustan a mí. Bueno, ¿y cómo es este trabajo de primero de representar al diputado, tanto en esta oportunidad como también en el Parlamento? Bueno, es una tarea diferente a la de la Junta. Yo ya la tenía experiencia porque ya hacía dos periodos, yo ya había estado, este es el tercer periodo que estamos supliendo en la Junta, en la Cámara de Diputados. Es una tarea que es linda porque es más distendida, se trabaja mucho más en profundidad y además tenés todo el departamento para trabajar, que realmente a veces, como cuando eres edil, si bien tenés todo el departamento, casi por lo regular te dedicas más a tu zona. Entonces, por lo tanto, esto es muy importante, el haber podido llegar, que el departamento y el Frente Amplio tuviera su diputado, pero además también poder trabajar por el departamento, porque eso es importantísimo, y estar cerca de la gente, que eso es lo que a nosotros, tanto a Eduardo como a mí, nos gusta estar, y por eso queríamos estar hoy en Punta del Este, saludando a los concejales y al alcalde, pero también saludando a su población, que se merece. Contentísimos quedamos que los pasajes se nominaron. Fue un trabajo que llevamos adelante antes de irnos al Parlamento en la Junta Departamental, que los vecinos querían y lucharon muchísimo por esos pasajes, porque habla de la gente fresca de Punta del Este, de aquella que a veces no se acuerdan, ¿verdad? Que fue la Guardia Barreras, que fue el Farero, que fue una cantidad de gente que realmente bajaba por esos pasajes muchas veces a hacer sus tareas, y que merecido tienen el llevar esos pasajes los nombres. Jorge. ¿Cómo te va, Lourdes? Buen día. Muy, muy bien, muy bien. Por aquí otra vez. Bien, quiero felicitarte por por tu energía a esta edad y seguir siempre pendiente de las cosas que le pasan al departamento. Realmente está bueno que sepamos que podemos seguir contando contigo. Sí, sí. Lo que pasa es que la edad a veces es una historia que se tiene que ir trabajando. La edad no viene sola, pero la verdad que si uno se da la maña para llevarla bien, y yo he sido una mujer vocacional en cada una de las cosas que he estado. Yo soy de las que digo que las personas no tenemos una sola vocación. Fui feliz cuando fui docente, fui feliz en mi profesión, subí de arriba de los andamios mirando obras y dibujando, pero también soy feliz haciendo esta tarea que es hermosa para poder hacer cosas por la gente y para la gente. El departamento y está sí. Olvidarse de uno, que es en esta tarea hay que olvidarse de uno y de los más inmediatos para transformar el universo general. Claro que sí. No, te iba a decir que estamos viviendo realmente momentos de muchísima transformación en este departamento. Ah, sí. Quienes somos de acá nos asombramos y, ¿por qué no? Hasta capaz que nos preocupamos un poquito también, ¿no? Sí, no, sí. No porque sí. Nos sintamos desbordados, pero porque las transformaciones son también inevitables. No. ¿Cómo procesas este presente? Las esta transformaciones se están llevando muchas cosas por delante, que son la historia, la identidad y a nuestras playas. Acabamos de tener una lamentable experiencia con tierras sobre la playa, que realmente hicimos todo el esfuerzo para llevarla con los vecinos al Parlamento, y los propios diputados del departamento no lo llevaron, no entendieron el tema, que hay que cuidar justamente la playa. Nos va a pasar lo que está pasando en Rocha, que están alambrando las playas, alambrando, ya la gente no puede pasar libremente a los espacios donde quieren ocupar, y la playa no es de nosotros. Las costas son universales, porque realmente nosotros recibimos gente de todo el mundo, por lo tanto no nos podemos abrogar el derecho de que son nuestras. Entonces, digo, es para disfrute general, para espacios libres que tienen que quedar liberados fundamentalmente para toda la población, los discapacitados también, y también nosotros creer que somos dioses y tenemos que levantar la mano en el Parlamento porque nos manda el patrón. Entonces nosotros particularmente con Eduardo no lo votamos que se ocuparan esas tierras, que dábamos lugar al petitorio de los vecinos, y por eso te digo, esas transformaciones a la larga nos van a costar muchísimo, muchísimo, porque realmente ya lo estamos viendo, el avance de las costas sobre Pireápolis, por ejemplo, es un tema. Haber construido sobre la Rambla es tremendo, y bueno, y ahí nos está dando la respuesta a la naturaleza. La naturaleza, cuando tú le quitas espacio, en un momento determinado se lo toma. Y ahí me parece que nosotros hemos realmente complicado el asunto. ¿Será por aquello de lo que es del agua, el agua se lo lleva? Exacto. No hay mejor refrán que ese aplicado en Pireápolis. Claro que sí. Lourdes, ha sido un gusto hablar contigo, muy amable. Bueno, muchísimas gracias y felicidades, porque ustedes están en la punta. Entonces, felices 116 años. Nuestro domicilio radial está acá. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias. Muchísimas gracias. La única invitada, te digo, Jorge, que se ha acercado hasta aquí, hasta el Consejo. Bueno, a imitar. A imitar, por favor, totalmente. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.